Ahí estamos de nuevo en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del dial. Suena Huracán de Cerebro de Mono, esta banda mendocina que hace rock and roll, música mendocina, martes 10:30. ¿Qué cuenta es esa, Gaby? ¿Qué cuenta es? ¿Qué le parece que ya en este horario comienza nada más y nada menos que la columna del MIM? Y para hablar mejor de ello y llevarla a cabo, está del otro lado del teléfono Carlos Cassiani. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Gaby. Buen día, Tato. Buen día a todos las y las oyentes de La Mosquitera. Bueno, como todos los martes, más o menos en este horario, la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, con el objetivo de comentar algunas noticias de interés para la actividad musical, que seguramente no solo le interesan a los músicos, sino al público en general, y también de escuchar un poquito de música mendocina, ¿no? Así que, bueno, lo que estábamos escuchando en la apertura, como bien dijo Tato, se trata del grupo Cerebro de Mono, su tema Huracán, porque ellos van a estar tocando el próximo viernes 18 de agosto en la provincia de San Juan. Lo traigo a colación porque este es un recital para juntar juguetes para el Día del Niño. Es decir, que la entrada es un juguete en buen estado. Entonces se han unido dos bandas, una mendocina, otra sanjuanina. Me refiero a Monofloro, que es de San Juan. Y van a estar tocando en un lugar que se llama Mamadera Bar, allí en la ciudad de San Juan, para juntar juguetes para el Día del Niño. Me pareció interesante la propuesta y por eso lo estoy anunciando, y más que se trata de una banda de rock de Mendoza. Y esto, digamos, abriendo un paréntesis, me trae a colación que muchas bandas de rock están siempre participando en distinto tipo de beneficios, ya sea para juntar, como en este caso, juguetes o ropa, comida, etcétera, etcétera. Siempre hay algún festival o algún recital donde las bandas se ponen a disposición para, de alguna manera, aliviar algunos de estos sufrimientos. Así que vaya desde acá nuestro acompañamiento y nuestra felicitación a los músicos, no solo de rock, en realidad la mayoría de los músicos de todos los géneros de Mendoza, y me arriesgo a decir del país, siempre están dispuestos a participar, a ser protagonistas en este tipo de actividades. Así que también esto va a cuento de las cosas que hacemos los músicos y que por ahí no son bien reconocidas o los medios de difusión masivos no lo toman en cuenta a la hora de difundir estas acciones, ¿no? Así que bueno, por eso traía este tema para de Cerebro de Mono para abrir nuestra columna. Y para comenzar con uno de los temas que hoy quería comentar, el sábado pasado, víspera de elecciones, de las PASO, se realizó en el Espacio Cultural Julio Leparc, a partir de las 9 de la mañana, un nuevo foro de hacedores de vendimia, que habíamos estado anunciando en nuestra columna de la semana pasada. Bueno, en este foro habían tres temas a tratar en el orden del día. Uno de ellos era analizar la situación jurídica de los contratos de trabajo o de los contratos en general de los artistas, de los trabajadores artísticos de vendimia. El otro tema era el llamado concurso para el año 2019 para presentación de guión y puesta en escena. Y el tercer punto era discutir sobre un reglamento para el funcionamiento del foro. Como novedad, al abrir la reunión, el señor Alejandro Pellegrina, quien está encargado por la Secretaría de Cultura de todos los trabajos que se refieren a vendimia, planteó que el día viernes había ingresado a esa dirección una documentación presentada por nuestras asociaciones, la Asociación de Actores, el MIM y la Asociación de Bailarines, donde se ponían en antecedente a la Secretaría de Cultura de lo realizado en el año 2010, que, digo, para recordarle a los oyentes, en aquel momento, con aquella administración de gobierno, se firmó un acuerdo, y yo fui parte de eso, por eso puedo contarlo, inclusive se hizo público la firma de esa acta, porque se realizó en un ensayo general allá arriba en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde el gobierno y las representantes de los artistas nos poníamos de acuerdo en conformar una comisión mixta que iba a tomarse el trabajo de elaborar un convenio colectivo de trabajo para los trabajadores artísticos de vendimia. Esa comisión mixta trabajó durante 9 meses en aquella oportunidad hasta que se llegó a un consenso, a un acuerdo al respecto de un convenio colectivo de trabajo, es decir, que la relación contractual entre los trabajadores artísticos y el Estado estaba encuadrada dentro de la ley de contrato de trabajo, que es lo que estamos solicitando en este momento. Esa documentación, según los actuales funcionarios de la Secretaría de Cultura, nunca fue encontrada en los archivos de las distintas oficinas de la Secretaría de Cultura, por lo tanto no estaba como antecedente para esta discusión que tenemos ahora al respecto de modificar la relación contractual con los trabajadores artísticos de vendimia. Es por ese motivo que él plantea, me refiero a Alejandro Pellegrina, que necesitaban un tiempo más para poder analizar esa documentación, que es profusa, para, bueno, agregar a este expediente y de esta manera poder resolver definitivamente cómo se iba a contratar a los artistas de vendimia. Bueno, esto llevó toda una discusión al respecto de por qué nosotros consideramos que los artistas somos trabajadores y al respecto de por qué la Subsecretaría de Trabajo de la provincia no se declara no competente para definir esto, bueno, etcétera, etcétera. Fue un debate muy rico y largo, hasta que, digamos, como conclusión, llegamos al acuerdo que no podíamos seguir discutiendo sobre el futuro, sobre el año 2019 y sobre la reglamentación del foro sin haber resuelto cómo vamos a trabajar los artistas en el 2018, que esto implica que empezamos a trabajar ahora, porque los músicos ya están trabajando para esa fiesta, ¿no? Por lo tanto, están trabajando sin contrato y sin saber cuánto van a cobrar. Por eso es nuestra urgencia al respecto de definir esta situación. Esto ya estábamos al filo del mediodía, tipo 13 horas, y se resolvió allí pasar a cuarto intermedio y conformar un equipo de gente que trabajara en esta semana en función de llegar al próximo foro ya con una opinión, tomando en cuenta todos estos documentos al respecto de las contrataciones de Vendimia, y de esta manera saldar esta discusión, poner en orden estas cosas y poder seguir hablando y discutiendo al respecto de Vendimia 2019 y reglamento del foro. Así que bueno, estamos en esta situación, ¿no? En una especie de stand-by con un trabajo de por medio que es la lectura y el estudio de toda esta documentación y lógicamente seguir debatiendo alrededor de... Cuando lo digo hasta yo mismo me siento raro porque digo, discutir todavía esto, si los artistas somos trabajadores o no, si tenemos una cierta relación de dependencia con quien nos contrata, cuando en realidad el que nos contrata nos fija horario, nos fija repertorio, nos fija, en el caso de los actores, el personaje, en el caso de los bailarines, la coreografía. Es decir, acá hay una relación de dependencia evidente. La discusión pareciera que pasa por si nos tenemos que guiar por la ley de contrato de trabajo o por la ley del empleo público. Entonces, y ahora en todo caso sería de forma positiva, se agrega la ley del actor, recientemente promulgada y reglamentada, donde hay una certeza de que los trabajadores del escenario no somos prestadores de servicios, sino trabajadores. Entonces, hay una discusión ahí semántica y que en nuestra opinión esto se salda únicamente con decisiones políticas, ¿no? Con decidir que hay que modificar lo que haya que modificar y generar la legislación que haya que generar para que se revierte una situación de injusticia, que es la que estamos padeciendo los artistas al ir a trabajar. Entonces, no nos parece una discusión, superficial, al contrario, esto tiene una profundidad enorme, y más en este momento, donde se ha empezado a hablar y a rumorear y sospechar de un cambio en todo el tema de las relaciones laborales de los trabajadores en general en la Argentina, un poco siguiendo el ejemplo de Brasil, aunque el oficialismo lo niega, pero la verdad que cuando el río suena, agua trae. Y bueno, justamente esta discusión va en sentido contrario de eso, ¿no? Aquí lo que nosotros pretendemos es blanquear esta situación de trabajo que en la práctica es en negro, y está el Estado de por medio. Entonces, si el discurso del gobierno y del Estado hoy es reducir la cantidad de trabajadores en negro, esta sería una forma, ¿no? Con una particularidad muy específica que es cómo se trabaja para Vendimia. Entonces, nosotros estamos ya trabajando con algunos abogados laboralistas, tratando de asesorarnos lo mejor posible, porque lógicamente nosotros de legislación y de la parte técnica no somos especialistas, no somos abogados, aunque a veces uno termina de ser mejor abogado que músico, en este caso. Pero no queda otra que que también poder tener argumentos en el sentido técnico, aunque me parece que la discusión pasa más por lo político, digamos, y por lo ideológico, más que por lo técnico. Porque cuando las cosas se quieren resolver y hay decisión política, se resuelven. Y podríamos mencionar algunos ejemplos, no de resolución, sino al contrario, de bajar leyes, que se hicieron muy rápidamente al inicio de esta gestión, como por ejemplo la ley de medios, que siendo una ley aprobada casi por unanimidad en el Congreso, con un decreto de necesidad y urgencia, prácticamente la dejan sin efecto. Entonces, es un tema de decisión política, evidentemente, y es un tema de que los artistas tenemos que reclamar de forma organizada. Punto suspensivo, porque esto va a seguir, sí. Evidentemente, el trabajo de esta semana y de la que viene irá acercándonos a una solución. Eso por lo menos es lo que nosotros pretendemos. Como dije, punto suspensivo, una novedad a nivel nacional. Renunció el segundo funcionario de Cultura de la Nación, el Ministerio de Cultura de la Nación, el señor Avogadro. Es el segundo del señor Abeluto. Parece que tenían grandes diferencias entre ellos, aunque en el texto de la renuncia no aparece esto, sino solamente cuestiones personales. Bueno, del señor Avogadro dependían institutos como, por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto Nacional de la Música, las bibliotecas populares, entre otros, que ahora pasan a estar, digamos, bajo la dependencia de otro funcionario que ocupa otra área, pero dicen que circunstancialmente estarían, digamos, concentrándose todas estas responsabilidades en otro funcionario. Lo cual, bueno, nos deja abiertos muchos signos de pregunta, ¿no? Es decir, esto creo que es una novedad importante porque también hay rumores, y los medios algo de esto reflejan, de que pareciera ser que hay decisión de bajar el Ministerio de Cultura de la Nación a rango de secretaría. Lo cual también es un síntoma y nos dice hacia dónde vamos, digamos, o hacia dónde va el gobierno. Bajar de rango, bajar de jerarquía a un ministerio que se ocupa de la cultura de la nación implica muchas cosas. Pero bueno, yo simplemente dejo señalado este título porque es lo que uno ha podido ir viendo en medios nacionales, ¿no? Así que me parece que hay que estar atento a estas cosas. Y dos comentarios muy breves al respecto de las elecciones. Pasó un momento más en nuestro país donde los ciudadanos tuvimos la posibilidad de tomar alguna decisión a la hora de colocar el voto. Y también hemos sido, digamos, testigos, por llamarlo de alguna manera, de trampas y jugarretas que se pueden hacer, y estamos hablando de democracia, ¿no? Como esto que pasó en la provincia de Buenos Aires, donde los resultados se dieron o no se dieron, porque prácticamente a las 4 o 5 de la mañana se suspendió el conteo de los votos porque aparentemente le daban ganador a un candidato que no era el oficial. Entonces, estas cosas que son nada más que jugarretas de marketing, en mi opinión, no le hacen bien a la gente, a ninguno de nosotros, porque si hay poca interés, poca confianza en lo que nos está pasando, bueno, estas cosas no ayudan para nada, ¿no? Así que eso por un lado, y por otro lado, yendo a la provincia y tocando otro tema, ahí parece que el Tribunal de Cuentas, parece porque esto apareció, valga la redundancia, en un medio provincial que, bueno, a veces es protagonista de algunos dimes y diretes, entonces uno termina también no confiando en todo lo que se dice, pero bueno, acá bien, en la nota que aparece en el MDZ, hay algunos elementos de prueba que dan la sensación de que esto es así. Parece que el Tribunal de Cuentas ha colocado algunas multas, y me voy a referir solo a compañeros, digamos, a colegas de que recibieron en algún momento subsidios del Fondo Provincial de la Cultura y parece que no rindieron la contraprestación, entonces ahora le están reclamando el monto total del subsidio. Yo digo, está bien, si uno no cumple con lo que se compromete, está bien que se reclame. Ahora, digo, ¿qué pasa cuando el Estado no cumple con los contratos que firma? Y en lugar de pagarte cuando trabajás, te lo pagan a 6, 7 meses, 8 meses. Yo no veo que el Tribunal de Cuentas intervenga ahí, ¿no? Entonces, ¿somos todos iguales ante la ley o no? Son preguntas que yo me hago. Porque me parece que el Tribunal de Cuentas debería intervenir cuando el Estado no cumple con un contrato, ¿no? Sea el funcionario que sea, del gobierno que sea, y aquí muchas veces no se cumplen con contratos. Y no vemos que se castigue de la misma manera que hoy se está castigando a los compañeros músicos que recibieron por ahí un subsidio de 5.000 pesos, digamos, ¿no? Digo, para reflexionar, repito, no está bien que uno no cumpla con la contraprestación, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que todos somos iguales ante la ley y también deberían recibir alguna responsabilidad, algún castigo a aquellos funcionarios de gobierno que no cumplen en la actualidad con las contrataciones en tiempo y forma, ¿no? Bueno, Tato, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta al respecto de estos temas. Con el tema de Vendimia, una pregunta en esta negociación, ¿no? Porque, claro, los trabajadores de Vendimia, los artistas, sobre todo, trabajan 2 meses, 3 meses en algún caso, 1 mes en otros, pero es laboralmente, salvo las actuaciones independiente que gestionan, es como tener un solo mes al año. Entonces, el sueldo que se le paga ahí, supongamos 12.000 pesos, si uno lo prorratea en el año, es un salario de 1.000 pesos por mes. Así es. ¿Esto está arriba de la mesa? Sí, los funcionarios lo saben perfectamente. Aquí hay un problema con los medios de difusión, que cuando nosotros obtenemos un salario más o menos digno, por ejemplo, de 17.000 pesos, como fue la vendimia pasada, los medios lo difunden como si esto fuera una cifra por una noche de actuación, y en realidad es, en el caso de los bailarines, un mes completo de ensayos de todos los días, uh-huh, y 3 noches de actuación. Si esto uno lo prorratea durante el año, porque para poder bailar o actuar o tocar en la vendimia, uno tiene que prepararse durante todo el año. No es que va un distraído, pasa por la puerta del casting y dice, me voy a presentar para bailar, y se presenta. Y no es así, digamos. Evidentemente son profesionales de cada una de las disciplinas artísticas. Entonces, si uno divide 17.000 en 12, te va a dar la cuenta un poquito más de lo que vos dijiste, de 1.000 pesos. Entonces, no es un salario exagerado, ¿no? Y por otro lado, también hay que decir que si en ese mes de ensayo alguien se enferma o tiene que faltar, tiene permitido hasta 2 faltas nada más y justificadas, y las injustificadas te las descuentan. Y si faltas más de X, no recuerdo ahora cuánto, te quedas sin trabajo. O sea, tenés un régimen laboral bastante estricto, digamos, ¿no? Y tenés que cumplir con las 3 actuaciones, la noche de la fiesta y las 2 repeticiones. Bueno, hay controles al respecto de esto, si salís o no al escenario. Bueno, que está bien que esto ocurra, yo no estoy en contra de eso, pero digo, pensar que esto es un salario, exagerado, no me parece que sea así, ¿no? Y en cuanto al debate, si somos o no trabajadores, bueno, para nosotros está hace rato saldado, si no, no existirían los sindicatos. No existiría el sindicato de actores, de músicos. O sea, cuando existe un sindicato es porque hay una relación laboral entre los afiliados a ese gremio y la persona que lo contrata. Así que bueno, partiendo de esa cosa que es de sentido común, nada más, sin mirar ninguna ley ni nada, me parece que no hay mucha discusión. Si no hay más consultas, vamos a la agenda, Tato, si te parece. Vamos nomás. Bien, el jueves 18, o sea, pasado mañana a las 20 horas, hay una muestra fotográfica en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, ahí en la calle Belgrano 179, ex D2, llamada Andares, Transitando la Memoria. Es una muestra fotográfica de las distintas movilizaciones y concentraciones en relación a este tema de los derechos humanos. Jueves 18 a las 20 horas. El viernes 18, como ya lo dije, Cerebro de Mono y Monofloro en San Juan, en Mamadera Bar, para juntar juguetes para el Día del Niño. El sábado 19 a las 23, Rock en Bermejo, ahí cerquita de La Mosquitera, Boca de Pez, Muertos Nuevos, Los Presidentes, en la Casa de Campo, ahí en Lisandro de la Torre y 20 de junio, de Bermejo a las 23 horas. El domingo 20 a las 20:30, en el Living, se presenta una banda que se llaman Brastor, que es un cuarteto de vientos, muy interesante para ir, muy original además para ir a escuchar. El sábado 19 a las 22:30, un personaje muy simpático de esta provincia, Francisca Filomena Fernández, presenta Plastilina de Mar, un espectáculo de clown, allí también en el Living, lugar que hay que conseguir la dirección por privado en el Facebook. Y por último, la semana que viene, el jueves 24, a las 21 horas, en el Teatro Independencia, la Orquesta de Guitarras de Guaymallén, de la Municipalidad de Guaymallén, que se llaman Tito Francia, Orquesta de Guitarras Tito Francia, presenta su primer disco que se ha replicado a través de los convenios del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, el jueves 24 a las 21 horas en el Teatro Independencia. Y para adelantarnos un poquito al respecto de esto, vamos a escuchar justamente a la Orquesta de Guitarras Tito Francia en un clásico del folclore cuyano y del nuevo cancionero. Me estoy refiriendo al tema Samba Azul por la Orquesta de Guitarras Tito Francia y nos despedimos hasta el próximo martes, Tato. Hasta el próximo martes será entonces, Carlos, y vamos a quedarnos atentos a ver cómo, si hay más novedades respecto al Foro de Vendimia. Muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos, Gaby y Tato, el próximo martes. Chau, chau. Chau, chau. Dale, chau, chau. Bueno, ahí está. Ahí pasaba la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, el MIM. Y ahora llega la hora de cerrarlo, como anunciaba Carlos, con música, ¿no? Con música mendocina. En este caso, esta orquesta de guitarra, yo he tenido la suerte de escucharla, Gaby. Así que te recomiendo que escuchemos. Y más, dale, esta versión de la Orquesta de Guitarra Tito Francia de Samba Azul. Samba, donde andaba el aire, enredándote a mi voz, mientras mi guitarra buscaba en el alba coplas que cantara nuestro amor. Siempre te recordaré junto a tu paisaje azul, sombra que no silueta del río, vestida de trigo y luz, como se dormía la tarde en tu pelo, con un sueño inmensamente azul. Samba, dulce región de mi soledad.